7 noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know, tú sabes. El gobierno nacional anunció la eliminación de subsidios a determinados sectores de la economía. Representará, se dijo, un ahorro para el fisco de 600 millones de pesos. Otro anuncio importante, el gobierno nacional confirmó el traspaso de la administración del subte y del premetro a la órbita del gobierno porteño. Se derrumbó un edificio en Montserrat. Se trata de un inmueble antiguo de 10 pisos que se encuentra al lado de una obra en construcción. Aborto. Cae el dictamen. Desde la Comisión de Legislación Penal confirmaron que faltan las firmas de dos diputados que no estaban presentes. El martes habían informado la aprobación de un dictamen de ley para la despenalización del aborto. A horas nada más de la tragedia de San Luis, otro accidente evitable. Ya son 5 los chiquitos fallecidos por el choque entre un camión y una combi en la Ruta 7. Belsunce pedirán excarcelación. Los abogados defensores del cuñado y los hermanos de María Marta García Belsunce presentarán un habeas corpus. Los condenados por encubrimiento agravado pasaron su primer fin de semana detenidos. Se define el nuevo gobierno griego. Tras la renuncia de Papandreou hay acuerdo político para elegir a su sucesor. El nuevo primer ministro deberá garantizar el ajuste exigido por la Unión Europea. Las elecciones anticipadas serán el 19 de febrero. En el marco de la cumbre del G20, Cristina Kirchner mantuvo una reunión bilateral con Barack Obama. El presidente de los Estados Unidos prometió abrir los mercados de su país para el comercio con el nuestro. Antes de la reunión, Obama aseguró que Cristina Kirchner es una amiga de los Estados Unidos. You know. Bien, seguimos con You Know. Tú sabes. ¿Sabes? Muy bien, muy bien. Medio de esto, ¿no? Pero bueno, suena lindo. Lo vamos a ir practicando. Pasa que está dos voces. Estamos en el programa número 7, ¿eso sí? 8. Número 8, muy bien. Ya tenemos el programa, vayan ahorrando porque el programa 10 era asadito. ¿Se acuerdan? Bien, programa 10, asado. Asado en You Know. Bueno, qué lindas noticias estuvieron pasando por nuestro hermoso y bellísimo país, porque tenemos un país enorme, gigantesco. Y la verdad que muy lindo. ¿Cuántos millones de habitantes son? Sí, por supuesto. 44. ¿Cuánta cantidad de indígenas hay? 40. 40 millones. ¿Cuánta cantidad de indígenas hay? ¿Porcentaje? Uf. ¿Acá adentro? Vamos a empezar. No. Acá adentro somos unos cuantos indios. Acá adentro somos unos cuantos. Bueno, elimina. Vamos a hablar de los subsidios, sí, porque me parece algo importante que la gente quiere enterarse, así que vamos a estar comentando un mini debate de esto. Sí, eliminan subsidio a empresas, pero prometen no subir tarifa. Esto lo anunció el gobierno. Sí, se eliminarán la totalidad de los subsidios para entidades financieras. Juegos de azar, aeropuertos internacionales, principalmente Seiza y Aeroparque, y puertos fluviales de pasaje, telefonía móvil en jurisdicción nacional, minas y extracción de hidrocarburos. Me interesa mucho lo de telefonía móvil porque en realidad hoy en día es un algo. Es o como sea, que no, tenés que tener luz, agua y telefonía móvil. Una cosa así, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no sé, que a se quedó en Orsay. Que se quedó en Orsay, Federico, por favor. No. Levante la mano para hablar, por favor. El que menos esperaba era telefonía móvil, yo qué sé. Sí, no, me corrió bancos. Por el lado más menos esperado. Claro, no. ¿Por qué telefonía móvil? ¿Cuál es el problema? ¿Qué opinan de esto? No, está bien que eliminen los subsidios, creo que es algo positivo, sí, creo que es algo súper positivo, porque básicamente apoyamos las medidas. Lo que tiene que pasar es que no tiene que haber. Los subsidios tienen que, como dijeron, van a crear un grupo revisor que va a trabajar sobre los subsidios que hay para ver si están bien o si hay que distribuirlos distinto. El tema principal es que los subsidios tienen que ir al lugar donde son necesarios. Tal cual. Y estos subsidios que se están eliminando, a mi modo de ver, por ejemplo, subsidiar que bancos y entidades financieras paguen una tarifa menor de luz o de gas, no me parece que tenga ningún sentido. Sí me parece, obviamente, que vos subsidies el gas de la garrafa para que la gente que tiene la garrafa social la pueda pagar 16 pesos y no 35. Tal cual. Eso es totalmente entendible, pero tampoco es entendible que por qué una persona que, por ejemplo, vive en Puerto Madero paga la electricidad lo mismo que una persona que vive en la Villa 31. O al lado. No tiene mucho sentido. Entonces lo que hay que hacer es... En la Villa 31 no se urbanizó todavía, o sea que no... Bueno, es verdad, en eso tenés razón, pero bueno, no, es un ejemplo, digamos. No está bien. la 21, entonces. Lo que yo opino es que esto no será una ola de quita de subsidios. Por ejemplo, no sé, la luz. La luz, lo que están cobrando la luz me parece algo súper excesivo. Y creo que si quitan el subsidio, de enorme, me parece, no sé. El tema es que parece... muy grande, ¿no? Yo te digo, no sé usted. Particularmente. A mí me parece que de luz no pagamos nada. De luz estamos pagando muy poco. Yo, por ejemplo, por lo menos, yo en mi casa pago 35 pesos por bimestre. Claro. Cada 2 meses pago 35 pesos de luz. Claro, es una fortuna. Pero porque tiene subsidio. porque tiene subsidio. Si no, si le sacan el subsidio, tendré que pagar 70. Se duplicaría, pero no, igual pagué, me parece que yo pagué 35 dinero, pesos por mes, o sea, 70 pesos en un bimestre, no me parece una exageración. Sí, usted porque paga poco, pero yo pago un poquito más. Ah, bueno, ¿cuánto no paga? No sé qué hará usted con la electricidad. Yo creo que... Mirenla a la nena que mira la tele allá. Más, 150 llegaba a pagar. No, bueno, está bien, yo creo que mientras esto no recaiga en los precios y nos afecte realmente a los consumidores. O sea, lo que se tiene que percatar, perdón, el gobierno es crear entes reguladores que realmente regulen a las empresas y que no trasladen los aumentos de tarifas al consumidor, por ejemplo, el tema de las telefonías celulares o las empresas que hacen manufacturas y todo, que no pasen ese aumento a los productos, cosa que realmente me parece bastante inverosímil. Muy bien, que suceda. Bueno, vamos a ver qué pasa en nuestro país con el tema de los subsidios. Algo que me quedó en el tintero, que creo que medio que se cayó un poquito. ¿Qué pasó con el tema del dólar? Que no lo tocamos ahora, pero me parece que es algo que es medio importante. ¿Qué pasó con el tema de no solamente del dólar, ¿no? De las divisas extranjeras? Sí, eso lo escuché, no, pero particularmente se aquietó bastante el tema. Se aquietó bastante, ¿no, Fede? La verdad que no tuvo mucho movimiento. Hubo otros temas que fueron tapando de la agenda diaria de los medios. ¿Lo quisieron tapar o...? No, un poco lo quisieron tapar, un poco este tema de los subsidios fue como una especie de... Le tiramos una noticia arriba para que se deje de hablar del dólar. Ajá. Y después, bueno, Cristina se fue a Francia a la reunión del G20. Como escuchamos, estuvo en la reunión bilateral con Obama. Y todo, la vorágine de los medios va tapando una cosa con la otra. Y el mercado cambiario sigue más o menos como estaba hace 15 días. No varió demasiado. El dólar sigue 4.23, 4.24, 4.22. Pero siguen con complicaciones para poder adquirir divisas, ¿no? Sí, son, digamos, o sea, complicaciones. No sé si se supone que son complicaciones si vos tenés dinero no declarado. Declarado todos tus ingresos, no deberías tener problema para comprar divisas. Uh-huh. Bueno, muy bien. Bueno, vamos al segundo tema, que es Cristina y Obama. Sí, relanzaron la relación entre ambos países. Sí, Cristina Fernández de Kirchner y su par de los Estados Unidos, Barack Obama, tuvieron una reunión bilateral durante la conferencia del G20 en Cannes, en Francia. Bueno, los lazos que unen a ambas naciones, ¿no? Qué loco esto, ¿no? Porque estábamos debatiéndolo antes de llegar acá al programa, que es algo como a veces como un poquito medio contradictorio, quizás para una postura más nacionalista, quizás alguien más chavista de este lado, pero no sé si llamarlo chavista, ¿por qué chavista? No sé, porque al lado de lo visual, ¿no? Del lado de lo visual, parece, yo cuando vi la fotografía de Cristina con Obama, me pareció como medio wow, ¿no? Como medio fuerte, o sea, me pareció fuerte, algo que quizás... ustedes estaban opinando otra cosa, me parece, ¿no? Sí, totalmente lo contrario. Muy bien. Me parece que la globalización es importante, me parece que hay que abrirse a los mercados internos, externos, pero si lo que estamos haciendo es restringir las importaciones, quizás negociar con un país de estas características quizás sea algo medio contradictorio con lo que viene haciendo... O sea, vos, ¿no?, lo que no te tenés que olvidar es que Estados Unidos es una potencia industrial... Ajá. Estados Unidos se le viene comprando un montón de cosas desde siempre. No es que se restringió y no le compramos nada de hace años. De hecho, en este momento la balanza comercial está a favor de Estados Unidos en el intercambio entre Argentina y Estados Unidos. Y más ahora que viene Capitán América. Sencillamente porque también... perdón que le haga un pequeño chiste. Sencillamente porque Estados Unidos manufactura cosas que nosotros necesitamos y muchas de las cosas que... nosotros, si bien exportamos algo de granos, algo de carne a Estados Unidos, mucho también Estados Unidos es proteccionista para adentro y protege a sus propios granjeros, a sus propias cosas, entonces no se puede entrar demasiado. Siempre es bueno que haya una relación fluida y que se pueda, digamos, tener un tipo de reunión como esta, pero no, digamos, como fue hace... cuando Guido Di Tella y Carlos Saúl, que nos agachábamos todo el tiempo frente a ellos. Además que también no tenés que olvidar que en la diplomacia, o sea, no es un país que es Boca River, ¿entendés? En relaciones económicas. Tenés que ser diplomático y a pesar de no estar de acuerdo con la economía que aplica Estados Unidos, en la influencia de Estados Unidos en el mundo, tenés que tener relaciones diplomáticas, te guste o no te guste, para más o menos mantenerte en un mercado y ser competitivo con el resto de las potencias siempre del mundo. Mejor tener los amigos, igual. Si no, pregúntale a Gaddafi, a San Hussein y a todos los muchachos. Muy bien. Bueno, a Bin Laden. Este ha sido el mini debate de las noticias más importantes de la semana. Hicimos un pequeño corte y ya venimos con Machinau. Tú sabes.